Somos salud. Mindalia.com. Somos espiritualidad. Mindalia.com. Somos conciencia. Mindalia.com. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Hola, hola a todos. Bienvenidos una vez más a un directo de Mindalia Televisión. Muchas gracias a todos los que nos están acompañando el día de hoy. Mi nombre es Fairuz y voy a estar con ustedes durante esta entrevista. Como siempre, la invitación es para que las den acá en los comentarios el nombre de la ciudad y del país desde donde nos están mirando y además invitarlos a participar a través del chat en directo con todas sus preguntas, comentarios y experiencias. El día de hoy tenemos el gusto enorme de recibir a Nanda Sananda, con quienes hablaremos sobre el insomnio y las percepciones nocturnas. Ananda Sananda son especialistas en conexión con seres de luz. Alicia Sánchez Montalbán, canalizadora y escritora con más de 18 libros publicados, y Víctor Polo, cantante, canalizador y compositor, tercer finalista de Operación Triunfo en 2005. Así que voy a darle la bienvenida a Alicia. Alicia, qué gusto enorme tenerte con nosotros. Igualmente, Fairuz. Estoy encantada de volver a estar aquí en Mindalia, ambos. Víctor está aquí, luego aparecerá para cantarnos una canción canalizada. Bonito tenerlos a ustedes acá. Y me encanta el tema que traes porque hay muchas cosas y muchas dudas alrededor del sueño, del dormir, del descanso. Y creo que acá podemos ir aclarando una de estas, ¿sí? A veces cuando dormimos tenemos la percepción, la sensación, mejor dicho, de no estar solos. ¿Nos quieres contar un poco sobre esto? ¿De dónde viene? La verdad es que me gustaría empezar diciendo que hay dos tipos de insomnio. El que nos provocamos a nosotros mismos a veces sin darnos cuenta, que bueno, con las emociones, el estrés, las preocupaciones o el cambio hormonal, sobre todo en las mujeres cuando llega la menopausia. Y luego está el insomnio provocado por influencias externas, como por ejemplo la radiación, el 5G, las pantallas, pues a lo mejor, ¿cómo se llama?, fallas en el suelo, y los seres de luz. Los seres de luz de alta y de baja vibración. Claro, lo ideal sería que este insomnio nos lo provocaran los seres de luz de alta vibración, porque son los que nos ayudan desde una frecuencia elevada. Pero a veces nos lo provocan seres de luz de baja vibración a los que nosotros llamamos almas en tránsito, que son las almas de las personas que no se fueron a la luz. Entonces, hay mucha gente que se está sintiendo últimamente, había antes mucha gente sintiéndose así, pero menos que ahora. Ahora hay muchas personas cada vez más que están despertando sus capacidades psíquicas y notan presencias mientras duermen. Entonces, es importante darse cuenta de qué tipo de presencia es la que me está influyendo. A mí también me gustaría decir, para el insomnio provocado por influencias externas que no tengan que ver con seres de luz, los seres de luz nos aconsejan que nos retiremos las pantallas de la habitación y no durmamos con ellas o con ningún tipo de frecuencia conectada a internet, porque eso nos influye en el sueño. O bien, que no estemos por lo menos una hora antes, lo ideal serían dos, pero por lo menos una hora antes de irnos a dormir que no estemos mirando pantalla, porque eso activa mucho las capacidades racionales y todo el hemisferio izquierdo del cerebro y nos cuesta conciliar el sueño. Entonces, esto viene como recomendación de ellos, ¿no? De no duermas con pantallas cerca de ti ni estés mirando pantallas una hora antes de irte a dormir, porque entonces te costará más conciliar el sueño. Para la temática de esta conferencia, pues hemos elegido hablar de seres de luz, pero de ambos. No solo de esas presencias que por la noche nos pueden molestar, sino también de cuando un guía espiritual te llama para que te despiertes y recibas su mensaje. No sé por dónde quieres que empecemos, Fairuz, si por los de abajo o por los de arriba. Vamos por los de abajo primero y quedamos con lo de arriba para cerrar el espacio. Mejor, ¿no? Mejor empezar con lo positivo, o sea, acabar con lo guay. Pues, vale, Los de abajo, o almas en tránsito, son las almas de las personas que al morir no se fueron a la luz. Estos pueden ser familiares de la persona que está intentando dormir o pueden ser presencias, entre comillas, gente que se quedó en el lugar, en esa misma casa donde estás intentando dormir, en ese mismo hotel, en el apartamento que has alquilado cuando te has ido a otra ciudad, donde sea. Pueden estar ahí porque consideren ese espacio suyo o simplemente pues, a la gente que ayuda a otras personas. No sé si lo sabes, pero cuando tú ayudas a otra gente, en plan terapeuta o incluso médico, cuando tú ayudas a otra gente, si esa persona que va a venir a tu consulta tiene un alma en tránsito con ella, esa alma en tránsito el día antes o la noche antes viene a visitarte a ti para ver quién eres, qué haces, a ver si eres de fiar. Imagínate el padre que quiere cuidar de su hija y resulta que su hija pues va a ir a ver a un chamán y el chamán, el padre no se fía mucho de él, pues por la noche puede ir a visitar al chamán para ver este tipo de persona qué hace, ¿no? Entonces el chamán siente la presencia, no tiene por qué ser un chamán para presentirlo, porque como digo, se nos están despertando las capacidades psíquicas a todos. Conforme avanza la nueva era, cada vez más personas están sintiendo que perciben cosas que no comprenden, o que le pasan cosas que no le habían pasado nunca, ¿no? Y una de ellas es esta, que tú estás intentando dormir y que hay alguien ahí que está llamando tu atención, que te está diciendo, oye, que escúchame, o oye, o simplemente a veces te piden ayuda fastidiándote. Dices, esto no es pedir ayuda, ¿vale? Pero es que es su manera, son a veces como niños pequeños que llaman tu atención, pues impidiéndote que duermas para que juegues con ellos o para que estés con ellos o para que, bueno, en el peor de los casos, pues porque les caes mal y quieren fastidiarte. Esto puede pasar. Cuando hay estas presencias, hay que ponerles un límite por amor a ti mismo, porque tú no puedes estar privándote de tu sueño para atenderles a ellos, por mucho que insistan. Hay que ponerles un límite claro, firme, sereno y al mismo tiempo amoroso en la medida de lo posible. Respetuoso, diría yo. Amor a uno mismo y también respeto y amor al otro, comprendiendo que a pesar de que tengan aspectos desagradables o comportamientos desagradables, son personas que no se fueron a la luz, son personas que, aunque no tengan cuerpo, están perdidas en su propia desolación, en sus propias emociones. Sería como personas en depresión o en estados de crisis. Entonces, a esas personas tú no las tratarías con una patada, las tratarías intentando transmitirles un poco de cariño, pero al mismo tiempo diciendo, de acuerdo, comprendo que estés así, pero yo ahora necesito descansar. Y como yo necesito descansar, no te puedo atender. Y eso no está mal, no es que seas mala persona, es que tú les propones que en otro momento, cuando tú estés preparado, si quieren, les podrás ayudar. El caso, entre comillas, sería el que se tratase de un familiar tuyo. Claro, si te está pidiendo atención es porque a lo mejor tiene algo pendiente contigo que habría que arreglar y para eso sí tendrías que escucharlo. Yo en ese caso te propondría que, o bien si tú te abres a escucharlo y confías en lo que percibes, pues lo hagas tú mismo y si no busques a alguien que te pueda ayudar. En el caso de que quieras ayudar a ese familiar o escuchar lo que ese familiar quiera decirte para ayudarle a volver a la luz. Lo ideal es que las almas no se quedaran en tránsito, pero esto sucede y es algo con lo que tenemos que convivir, comprender, respetar y en la medida de lo posible ayudar. Después, como no sé cómo vamos de tiempo, voy a avanzar hacia el segundo caso. Muy bien, yo quiero preguntarte algo antes de continuar. La persona que ve a alguien, seguramente, esto tiene que ver, entendemos que puede ser alguien que quedó allí en el lugar en el que está, ¿sí? En donde la persona lo ve o lo percibe. Pero esto también tiene que ver con algo de la persona que está viéndolo, que tenga la posibilidad de o la habilidad de ver a estas personas. ¿Puede ser de parte y parte? Claro, claro. Puede ser que haya alguien donde la persona está durmiendo o intentando dormir. Puede ser que sea un familiar o alguien conocido, o puede ser que esa persona que está intentando dormir sea medium como propósito de vida, tenga muy desarrollada su mediumnidad y aunque no la quiera, porque esto suele pasar, la gente que es medium, la mayoría no quiere ser medium, pues las almas en tránsito lo ven en su aura, lo leen en su energía y se acercan a ella porque es como una farmacia abierta, su energía va diciendo farmacia abierta, aquí se ayuda. Y entonces, claro, esa persona va a tener que aprender a poner límites más que ninguna porque va a tener una cola de almas en tránsito queriendo que les ayude. Si habitualmente no ha puesto límites, pues va a tener que ser insistente y constante a la hora de poner esos límites para que le hagan caso. No sé si he contestado a tu pregunta, Fairuz. No, claro que sí, Alicia, muchísimas gracias. Ahora nos quieres contar entonces cuando se trata de seres de luz. Cuando se trata de seres de luz de alta vibración, esta es una gran noticia, aunque hay gente que dice, yo prefiero que no me despierten. Hay determinado horario en el cual los seres de luz de alta vibración te suelen llamar, tus guías espirituales, para darte información importante. Y esto es un motivo de insomnio porque tú te duermes, pero a lo mejor allá sobre las 4 de la mañana, entre las 4 y las 5 de la mañana, te despiertas con mucha energía y no te puedes volver a dormir. Y mucha gente dice, es que me tengo que levantar a las 7, es que yo quiero dormirme. Y no te duermes porque tienes cerca de ti a un ser de luz de alta vibración influyéndote con esa energía guay, maravillosa, y el sueño no lo vuelves a conciliar porque él está ahí queriendo hablarte. Entonces, la buena noticia es que si eso te pasa es porque la información que te va a dar es importante y tus percepciones están desarrollándose y él quiere ayudarte a desarrollarlas y además ese mensaje que te va a dar te va a servir para tu vida. Pero claro, cuando uno dice que no, que quiero dormir, pues lo que puede suceder es que después de insistir un poco, ese ser de luz de alta vibración te diga, vale, pues me voy porque respeto tu libre albedrío y tu decisión. Pero volverá al día siguiente, porque recuerda que hay un pacto de luz, un pacto de almas entre tu guía espiritual y tú para que te ayude en tu vida. Tu guía espiritual está contigo para que recuerdes quién eres y para qué has venido, para ayudarte a salir de los agujeros negros y para ayudarte a avanzar en la dirección de tu propósito de vida, tu misión de vida, eso que vienes a aportar. Y claro, si él no cumple su función, ese pacto se queda ahí a la espera de que uno de los dos avance en esa dirección. Entonces, él suele mover la energía al principio, a menos que tú digas un no rotundo. Entonces, él se retirará por respeto a ti. Pero si él no es un no rotundo, sino que será, ay, quiero dormir, ya hablaré contigo luego, es volver a insistir mañana y el otro y el otro. Hay mucha gente que ha venido al curso Aprender a Canalizar y al oír esto ha dicho, yo estoy tomando pastillas para dormir porque me despierto a las 4 de la mañana. Y nosotros le hemos dicho, pues esta noche no tomes esas pastillas y a ver qué pasa. Y coge tu libreta y empieza a escribir lo que te diga. Y esa persona ha alucinado, nos ha pasado más de una vez. Ha alucinado porque realmente le han dado mensajes potentes, importantes, que le han ayudado en su vida. Y poco a poco ha ido dejando esa tendencia a la necesidad de tomar una pastilla para dormir. Antes de tomar ninguna pastilla, revisa qué está pasando. Porque si es un alma en tránsito, hay que ver de quién se trata, qué quiere, por qué está ahí, si es por uno de esos tres motivos que hemos comentado, o si es tu guía espiritual que te quiere hablar, por favor, atiende la llamada. Porque no solo luego dormirás como un bebé, porque cuando recibes el mensaje, es como que ya descansas profundamente, aunque te quedes solo una hora para descansar. Y tienes un día maravilloso. Es una cosa mágica que sucede. Pruébalo, si este es tu caso, que te despiertan a las 4 de la mañana aproximadamente y que sientes mucha energía, que no te puedes dormir. Pruébalo. Prueba a ver qué pasa si coges tu libreta y te pones a escribir todo lo que te diga y luego la cierras, ya la leerás mañana y te vuelves a dormir. Descansas como un bebé, repito, y al día siguiente disfrutas del día con una energía extra que dice uno, ¿y cómo puede ser que me esté saliendo todo sobre ruedas en el día de hoy? Entonces, estas causas de insomnio provocadas por presencias nocturnas, si te suceden antes de las 4 de la mañana, esto no es una regla estanca, ¿vale? Pero aproximadamente, en general, si te suceden, digamos antes de las 3 y media, ¿vale? Para abrir un poco, antes de las 3 y media de la mañana, lo más probable es que sean seres de luz de baja vibración, almas en tránsito. Y digo lo más probable. Si te suceden a partir de las 3 y media de la mañana en adelante, lo más probable, lo más seguro es que sean tus guías espirituales queriendo darte información importante para ti. También tienes que prestar atención a lo que sientes cuando te despiertas o no te puedes dormir. Si la sensación es eléctrica, pero eléctrica mal, o triste, o rabiosa, o te conecta con pensamientos negativos, estaríamos hablando de, o en presencia, de un ser de luz de baja vibración. Si por el contrario es una energía que podrías, yo qué sé, correr la maratón, o una energía activa, o es una energía que te da paz y te da, aunque la paz no sea para dormir, pero sí sea de estar bien, de estar tranquilo, y sea un mensaje o unos pensamientos que lleguen a ti positivos, bonitos, que te dan consejos, que te inspiran, que encuentras una solución para un problema que te ha estado preocupando, estaríamos en presencia de un ser de luz de alta vibración. También, si tú dices con mucha firmeza, oye, no quiero esta presencia aquí ahora en mi vida, y no te hace caso, sigue insistiendo, después de haberlo hecho con firmeza y clarísimamente, no un ay, no, sino no, un no rotundo. Si no te hace caso, es un ser de luz, de baja vibración, alma en tránsito. Y si te hace caso y se retira, es un ser de luz de alta vibración, porque respeta tu libre albedrío. Esto es una característica que tienen los seres de luz de alta vibración, que nunca van a ir en contra de lo que tú decidas. Y no sé si me ibas a preguntar algo porque te diste un momento. Qué interesante, Alicia, perdón, todo esto lo que nos planteas. Por acá tenemos a José Olivares, que nos pregunta lo siguiente: especialmente en la luna llena me da insomnio del bueno. ¿Esto es algo malo? Pregunta. No, para nada. Hay muchas personas que tienen mucha sensibilidad a la luna llena. ¿Y por qué? Porque la luna está reflejando luz, ¿no? Y está iluminando en medio de la noche, independientemente de lo que sea la luna o no, que hay muchas teorías. Pero realmente está demostrado que nos influye, ¿no? Influyen las mareas, nuestro cuerpo es agua, la mayor parte, y nos influye la luna llena. Y si es del bueno porque te están llamando tus seres de luz, es porque algo importante te quieren decir y aprovechan ese día de luna llena, porque la luna llena potencia todo lo que toca. De hecho, se sabe que si te cortas el pelo en luna llena o si plantas en luna llena, tienen más prosperidad el crecimiento que en otra fase de la luna. Por lo tanto, yo atendería la llamada. La pregunta para ti, José, es, ¿has escuchado lo que te quieren decir? Y si lo has escuchado, ¿qué te han dicho? Porque eso es importante. Si te lo dan a esa hora, es porque es importante. Gracias, Alicia, por responder. Hay muchas preguntitas interesantes por el chat. ¿Te parece si pasamos con ellas? Bárbaro. Antes les quiero hablar sobre un próximo evento que vamos a estar teniendo. Sana conflictos y traumas junto a Alberto López el próximo 24 de noviembre de 2023. Aprenderás a dejar partir a la persona que fuiste para facilitar la transformación en la persona que estás llamada a ser. Para realizar el ejercicio práctico necesitarás un cuaderno de escritura y bolígrafo, fotografía actual, dos muñecos de cualquier tamaño, forma o color y tres pulseras de tela fina, hilo o bisutería. Tras asistir al taller recibirás un diploma acreditativo de Mindalia. Para más información y reservas entra a www.mindaliatalleres.com. Así que la invitación queda abierta para todos los que deseen participar. Vamos a ir entonces con las preguntitas que tenemos por acá. José Lomeli nos saluda desde Estados Unidos y dice, yo despierto a las 3 y 33 o 2 y 22, pero no puedo entender lo que sueño. Tengo la libreta de sueños, pero a veces me cuesta entender. ¿Por qué será? Bueno, aquí entra también la numerología sagrada o angelical, como le llaman. Los números que se repiten te están dando mensajes en forma de señales. El 222 significa un aplauso del universo por la forma en que estás respetando a los demás. Y el 333 es un aplauso del universo por cómo estás confiando en ti mismo y en la vida y en tus percepciones. Entonces, aparte de esa señal, la hora 333 también es muy clara y las, a pesar de que sea antes de las 3, cuando es números que se repiten, son seres de luz de alta vibración, los que te están llamando. No se trata solo de interpretar los sueños, porque es que ellos te hablan con palabras o con imágenes o con sensaciones, y esto es lo que tendrías que prestar atención para que te puedan dar el mensaje amplio que te quieren dar y tú lo entiendas, porque tú puedes establecer una conversación con ellos. Si hay algo que no comprendas, les puedes preguntar. Gracias, Alicia, por responder a esta pregunta. Tenemos ahora una pregunta que nos hace Jacqueline desde Perú y dice lo siguiente. ¿Cómo identificar a un ser de luz o presencia dentro de tus sueños? Sueño todos los días e incluso tengo sueños dentro de sueños y me levantan mascotas de colores brillantes. Bueno, las mascotas de colores brillantes son de alta vibración seguro, porque es, o sea, la imagen, el color, la luz que desprende la presencia del sueño, te está hablando de si está en la luz, si es de alta vibración o no. Cuando se presentan oscuros, con poca luz, grises, tristes, apagados, rabiosos, con emociones de baja vibración, estaríamos hablando de los otros, los de las almas en tránsito. De todas maneras, sería interesante, Jacqueline, que hablaras con tus guías espirituales para que te ayudaran a interpretar cada sueño. Cada vez que te despertaras y tuvieras un sueño lúcido, le preguntaras, este sueño que es seguro que es metafórico porque hablan en metáforas los sueños lúcidos, ¿qué me ha querido decir este sueño? ¿Es un sueño lúcido porque me estáis dando mensajes o me he ido a dar un paseo por el astral mientras dormía y he conectado con todo lo que había allí? Y si ha sido así, ¿por qué me he ido al astral? ¿Para qué? O sea, todas estas preguntas te las pueden contestar tus guías y es interesantísimo que se las preguntes para que sepas dónde estás y para qué te está pasando eso. Alicia, entonces la pregunta va a ser respondida, que claro, es importante. Claro, por supuesto que sí, ellos siempre responden, siempre. Otra cosa es que tú creas que la manera en que lo estás escuchando no es y te plantees mil dudas acerca de si estás canalizando, que es escuchar a los seres de luz de alta vibración, o no. Pero ellos siempre que les preguntes te van a responder, siempre. Gracias, Alicia. Tenemos otra preguntita que nos hace por acá Anaís desde Colombia y es la siguiente. ¿Estas habilidades pueden ser en el día a día, en la rutina diaria? Es decir, no únicamente por la noche o con insomnio. No me dan miedo, me gustaría poder conectar sí, de sí, veras. Sí. Eso, o sea, tú puedes escuchar a tu guía espiritual o a las almas en tránsito en cualquier momento, porque nuestras capacidades psíquicas están todo el día. Lo que pasa que cuando dormimos o intentamos dormir o nos estamos empezando a dormir, nuestro hemisferio izquierdo, que es el racional, entra en fase de descanso, por llamarlo de algún modo, se va desconectando y entonces nuestro hemisferio derecho, que es donde están las capacidades psíquicas, se abre más y por eso percibimos más. Es un momento en el que podemos prestar más atención. Pero evidentemente tú puedes hablar con tu guía de manera inesperada porque él te hable o porque tú le digas, oye, ven aquí y dame un mensaje o respóndeme a esta pregunta. Es, de hecho, nosotros lo hacemos constantemente y todo lo que hacemos está guiado por ellos. O sea, yo canalizo todo lo que hago, todo, y Víctor también, como veréis. Luego, al final, si nos da tiempo, Failuz, que cante una canción canalizada para que la gente que esté asistiendo sienta la vibración de lo que es una canción dictada por seres de luz. Claro que sí. Bueno, Víctor, si quieres acompañarnos entonces para hacer esta canalización a través de la música. ¿Ahora ya? ¿Quieres hacerlo ahora? Perfecto, venga. Pues podemos hacerlo ahora. Vengo con la guitarra. Aquí ponen que canten, así que estamos todos muy emocionados. Sentimientos encontrados, reconozco mi verdad, aunque hoy día no la sienta como hace tiempo atrás. Todo está medio previsto por mi alma y ya sabrá, yo decido si los pasos adelante voy a dar. En la vida uno no sabe nunca cómo le irá, y tampoco si al hacer lo que uno siente vencerá. Yo me he dado cuenta que al hacer lo que me gusta a mí, todo sale más sencillo y yo disfruto el porvenir. Todo es fácil si lo miras con otra perspectiva. Todo es fácil si caminas un paso cada día. Todo brilla, yo incluido. Si me digo confía y me atrevo a dar mis pasos con más alegría. Aunque afuera una tormenta me quiera remojar, yo conservo el chubasquero de mi serenidad. Y aunque rayos y un gran viento me pretendan derrocar, yo confío en mi instinto, en mi guía y mi verdad. Sé que esto me funciona porque lo pude aplicar. Si con una vez no basta, tendré que redundar un pasito cada vez. Una pizca de verdad y una pizca de constancia para materializar. Todo es fácil si lo miras con otra perspectiva. Todo es fácil si caminas un paso cada día. Todo brilla, yo incluido. Si confía y me atrevo a dar mis pasos con más alegría. La, la, la, la, la, la, la. Alegría. La, la, la, la, la, la. Sentimientos encontrados, reconozco mi verdad, aunque hoy día no lo sienta como hace tiempo atrás. Yo le aplaudo desde aquí. Aplaudimos todos, hermosísimo Víctor, muchísimas gracias. Han quedado unos mensajes preciosos de la canción, todos muy conmovidos y agradecidos por estar en este momento precioso acá con ustedes. Muchas gracias. La verdad es que escucharle en directo es mucho más potente todavía, ¿eh? Bueno, esperemos en algún momento tener la oportunidad entonces Lamentablemente hemos llegado al final de este espacio, pero ha sido maravilloso y encantador tenerlos con nosotros. Agradecemos a Alicia y Víctor por estar acá, pero también a toda la comunidad que nos está acompañando en directo y que van a verlo también en diferido en nuestro canal de YouTube, Mindalia Televisión Plus. Recuerden que ha sido hermosísimo, así que compártanlo con todas las personas que necesiten ver esta entrevista. Chicos, un gusto enorme haber estado Gracias. Con ustedes. Los invito entonces, si quieren dejarnos un último mensajito para toda la comunidad de Mindalia. Pues, confía en tus percepciones porque se están desarrollando y con tu confianza te llevarán al infinito y cambiarás tu vida para mejor. O sea que confía. Y si queréis saber más sobre nosotros, podéis encontrarnos en anandasananda.com. Un abrazo, sed felices, confiad en vosotros mismos y sonreíd, aunque cueste sonreír, porque eso siempre sirve y va bien. Muchísimas gracias, Mindalia y Fairuz, de verdad. De corazón.